Entonces, la pregunta sería, si les doy una botella de PET, no. ¿Qué harías con una botella de PET? ¿De qué, perdón? ¿Qué harías? ¿Con una botella? Yo creo la tiraba, ¿no? ¿La tirabas? ¿En dónde la tiras? En el bote de la basura inorgánica. Ok, vale. Okay. ¿Y tú qué harías? ¿Lo que haría? Igual la tiraba en un bote de basura inorgánica o la esperaba hasta llegar un basurero ya que se la lleve un camión de basura. Vale. Normal. Sí.